esto, amor. Te quiero al partir, suspirar entre dos, es no verte y morir. Es tu amor. La llama que se enciende dentro de mí. Fuego lento que va quemándome por dentro.